siento cuando pienso que no estás conmigo. Cuando me doy cuenta que el perderte fue una realidad. Que ya nunca más te podré besar como te besaba. Porque solo estoy con mi soledad. Mi alma hecha pedazos se ha quedado desde que te fuiste tú. Nada en este mundo puede mi tristeza consolar. Y si alguna vez tú por otro amor sentirás lo mismo que yo, para estar contigo y juntar las penas de los dos. Quedado desde que te fuiste tú. Nada en este mundo puede mi tristeza consolar. Y si alguna vez tú por otro amor sentirás lo mismo que yo, para estar contigo y juntar las penas de los dos.